el calabozo de ese oscuro pozo. Soy como el oso, con mis garras fácilmente te destrozo. Empieza a tirar lírica gruesa, tiro yo la milla que desgarra tu cabeza. Masacrando los MCs a quemar ropa, lírica potente que tu cabeza explota. Introducimos el templo con lírica asesina. Me subo a la tarima combinando pal de rima. Masacramos al MC que se encuentra en la cima. Le inyecto yo mi lírica como si fuese heroína. Al poco rato de mi lírica alucina. Le inyecto doble dosis, sin duda te asesina. Como Sleepy Hollow, te corto la cabeza y la pongo en mi palo. Soy el jinete descabezado que con destreza construyo mi empresa. Sorpresa, acaba de llegar el dolor a tu cabeza. Con lírica potente, lo tengo yo pendiente. Lo que quiere la gente, en esto soy teniente. Le tiro a esa gente, le tiro a ese guerrero que dice ser rapero. Si quieres una guerra, pues ya sácame tu perro. Mandíbula de acero, en esto soy primero. Lírica de a fuego para escapar del guero. Pues yo no soy un güero, soy un simple catracho. Le tiro yo mi lírica al joto y al más macho. Esto es para JDD, cabeza como Hen. Tú no eres de Detroit, no rapees como Eminem. Busca tu propio estilo, el mío yo lo afilo. Me pagas tú con onzas, te pago yo con kilo. No lucho como Dilo, tampoco solo palo. Me llaman MC Trigger y cargo mi Magnum. Yo afilo mi estilo como un buen latino. En la guerra soy asesino. Soy el causante de tu derrota, con rimas que en tu cabeza explotan. Soy agresivo como Al Capone y asesino como Al Pacino. That's why I build mi destino con destreza. El templo, el dolor a tu cabeza y estilo. I don't give a fuck el que se meta conmigo. De los que hablan y no hacen nada, son unas nenas que me han agachadas. Será tu entierro porque morirán de mano de este guerrillero. Abro el fuego que consume tu conciencia. Habla la voz de la experiencia. Tu lírica para mí no tiene ciencia. Has colmado la paciencia de Smoke. Ponte atento que ando suelto como manada. Soy la pesadilla que mantienes en tu almohada. ¿Dónde están los que pichean por el pasto? ¿Dónde están los que se quieren Fidel Castro? ¿Dónde están estos chorros de cabrones? ¿Dónde están? Yo les picheo en mis canciones. ¿Dónde están los que pichean por el pasto? ¿Dónde están los que se quieren Fidel Castro? ¿Dónde están estos chorros de cabrones? ¿Dónde están? Yo les picheo en mis canciones. Smoking, selling guns in the ghetto. Blood running through the suelo con dos agujeros. Heavy metal, te soy sincero. Te trato como un perro. Llega la hora en que tengo que abrir el fuego. Ten cuidado en el sistema. Tengo lírica que quema. Masacrando como Noriega. Mi veneno fácilmente se riega y te ataco. Tengo fusiles, metralletas que no saco. Eres un pato, cantando eres barato. Como un par de zapatos, el templo. El primero en las estadísticas, niñas ricas. Yo creo que con sus nalgas haría un par de ticas. Rimas son las que salen de mi mente. Más poderoso al bate que Roberto Clemente. Fuck la gente, el género del rap crece y crece. Lo va cazando como peces. Vengo, vengo, bien violento. Pedazos de excrementos, es directo a los que tiran. Sin rimas en tarima, cerebro de gallina. Saco cocaína, bullshit, es harina. Escopetas directas, rompe tus aletas. ¿Dónde están los que pichean por el pasto? ¿Dónde están los que se quieren Fidel Castro? ¿Dónde están estos chorros de cabrones? ¿Dónde están? Yo les picheo en mis canciones. ¿Dónde están los que pichean por el pasto? ¿Dónde están los que se quieren Fidel Castro? ¿Dónde están estos chorros de cabrones? ¿Dónde están? Yo les picheo en mis canciones.